En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 20 de diciembre de 2018. Encantados de saludarte a través de la radio en el 101.4, Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. El Elche Club de Fútbol se prepara con la máxima ilusión para despedir el año con una victoria. El sábado a las 8 de la tarde frente al Almería. Pacheta. Con mucha ilusión. Las victorias siempre suavizan y son balsámicas. Y la victoria que conseguimos en Majadahonda pues nos da tranquilidad, nos ha dado ilusión. Y llevamos toda la semana con buenos entrenamientos. Hemos tenido que levantar un poquito el pistón porque, bueno, al final, cuando llegas a Navidades, ya vamos llegando todos un poco justos y tenemos que ir manejando todos los esfuerzos. Y bueno, pues hoy habéis visto que ha habido gente que se ha ido a recuperar, otros hemos hecho un poquito más de entrenamiento, manejando un poco las cargas que llevamos con los jugadores y que ellos se sientan cómodos para llegar al sábado en las mejores condiciones posibles. El técnico que ha asegurado que jugarán a ganar al Almería cuando se le ha preguntado por el sistema que empleará, no ha querido hablar de su futura renovación. Como me has hecho la pregunta, respondo en orden adverso. De mi tema no voy a hablar nada, absolutamente nada, hasta que no pasen Navidades, hasta que no pase todo, hasta que no empecemos con todo o cuando llegue el momento, pero ahora no es el momento. No es el momento hoy, 48 horas antes de la Almería, el que yo salga. No. Todos tranquilos en este tema, todos tranquilos. Sabéis mi opinión del Elche, mi opinión de Elche, mi opinión de la afición, mi opinión de todo lo que está aquí. Y cuando llegue el momento ya iremos informando. En estos momentos yo estoy encantado, estoy encantado. Y a partir de ahí pues se empezará a hablar o cuando llegue, pero ahora no, esta semana no, esta semana no, esta semana no, esta semana es solo Almería. Tequio está prácticamente descartado y Borja Martínez recién operado. Son las bajas para el partido de pasado mañana. El técnico cuenta con 21 futbolistas, tendrá que hacer 3 descartes. Y este domingo, el partido del año. O del siglo. 38ª edición del partido Informadores Populares. Benéfico, solidario, como siempre. Y además, desde hace ya 3 años, las informadoras y las populares también se enfrentarán. Todo será este domingo, en el 10 y Borra, a las 10 y media ellas, a las 11 y media ellos. Con todo lo que recaudemos a beneficio de AFAE, la Asociación de Familiares Alzheimer Elche, y si nos llega, también para la Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas. Que esperemos que sí, con el apoyo de todos. Se están portando genial. Y con el vuestro, porque con tan solo 2 euros, si vais al 10 y Borra, ya os digo, a las 10 y media el partido de chicas y a las 11 y media el de chicos, con 2 euritos vais a ver un espectáculo extraordinario. Vais a almorzar gratuito, o sea, de manera gratis. Vamos a sortear muchos regalos y muy chulos. Y los 200 primeros que lleguéis, o

y hasta las 2 de la tarde. De hecho, bueno, pues ahí estaremos todos los compañeros de la casa desde las 10 de la mañana junto a Rosa Lucas, pues intentando que sean muchos los que se acerquen, empresas particulares con alimentos, una bolsita, lo que puedas, un paquete, alimentos no perecederos para ayudar a comedores sociales. Mañana desde las 10 de la mañana y hasta las 2. De hecho, el programa Elche en Punta lo realizaremos desde allí, desde la Plaza de Bikes, así que todos los que queráis acercaros seréis muy bienvenidos. De hecho, mañana tenemos una sorpresa, y es que cuando arranquemos el programa a las 10, a las 10 y 10 aproximadamente, los seguidores de este programa, sobre todo los viernes, os acordaréis del gran Carlos Gil, que es la voz de muchas voces, de los Mourinho, el Rey, Luis Enrique, en fin, muchas imitaciones de mucho tronío, pocos imitadores hay en España como el bueno de Carlos Gil, el presidente de la Peña Pelucas Verdes y un muy buen amigo, y que mañana va a estar, pues yo creo que al filo de las 10 y 10, 10 y cuarto, allí para, bueno, pues felicitar las Navidades con algunos de sus personajes. En directo estaremos mañana también allí con los personajes de Carlos Gil. Así que mañana os esperamos a todos, pero insisto, lo más importante, si podéis traer cualquier cosita, ya sabéis, alimentos no perecederos, pues fenomenal. Y además vais a tener la posibilidad de llevaros, por ejemplo, los 50 primeros, os vais a llevar entradas, una entrada para ver el Elche-Almería, el de pasado mañana. Sortearemos al final en Elche en Punta una bufanda firmada por todos los jugadores del Elche Club de Fútbol. Y lo vamos a pasar genial. Eso mañana en Sol y Navidad. Luego al final del programa os hablamos de ese partidazo de informadores populares que tampoco tiene desperdicio. El Elche juega el sábado. De hecho, tenemos 50 entraditas para mañana para regalaros a los que traigáis alimentos. Bueno, pues el Elche juega el sábado a las 8 frente a la Almería. Una oportunidad magnífica de despedirse pues en el mejor momento de la temporada. Solo hay que ganar. Dicho así, parece fácil. Seguramente no lo va a ser. Pero si el Elche gana, se marchará de vacaciones en el mejor momento de la temporada, con la máxima diferencia sobre el descenso. Ahora está a 3 puntos. Si gana, se va a ir, seguro, o a 4, o a 5, o a 6. Porque además hay un enfrentamiento entre rivales directos. El Zaragoza, que es vigésimo, está en descenso, antepenúltimo, contra el Extremadura, que marca la zona de permanencia. Por tanto, ahí entre los dos se van a matar. Y al Elche, si gana, lógicamente le va a beneficiar. Para ese partido, Pacheta tiene 21 jugadores disponibles. Lógicamente no tiene a Borja Martínez, que ayer fue operado por los doctores Ripoll y de Prado. Va a estar entre 3 y 4 meses en el dique seco. No es ni la peor lesión, pero tampoco la mejor. Es decir, lesiones buenas no hay ninguna. Pero vamos, no es la más cortita de recuperación. Si hubiera sido solo el menisco, estaríamos hablando de un mes y medio, dos meses. Si hubiera sido el ligamento cruzado, estaríamos hablando de 6 a 8 meses. Se ha quedado, bueno, pues digamos más cerca de lo menos malo que de lo peor. De hecho, reconocía Pacheta que está contento porque él se esperaba que fuera peor. Finalmente, esa artroscopia exploratoria de su rodilla izquierda, se confirmó la lesión parcial de menisco interno y externo, y durante la cirugía se procedió al retensado del ligamento cruzado anterior, que presentaba una lesión, entre 12 y 16 semanas, con lo que para abril, podría ser primeros, mitad de abril, dependiendo de la rapidez y de la evolución, podría estar ya a las órdenes de Pacheta. La otra baja, la de Tecchio. Es cierto que hoy ha dicho Pacheta que Tecchio a día de hoy no está descartado, pero que no lo va a arriesgar y que lo normal es que no lo utilice, pues está claro que ya lo descartamos. Por tanto, de 23 jugadores que tienen plantilla, le quedan 21. Tiene que hacer 3 descartes, que hombre, tampoco hace falta ser un iluminado para ni ningún teólogo para pensar en los de siempre, en Zotko, Redru, Johnny y a lo mejor Chuka. Se libra uno de ahí. Todo lo que no sean esos 4 nombres sería una sorpresa, que cualquier otro nombre estuviera en esa lista de descartes, que además también por ese orden, más o menos, es la lista que se maneja de llegar a un acuerdo con ellos para rescindir contratos, liberar masa salarial y así poder firmar más futbolistas. Bueno, pues el partido el sábado a las 8, por cierto, un partido en el que también el Elche y la Federación de Peñas han organizado una jornada de donación de alimentos y productos de primera necesidad en beneficio de Cáritas. La recogida tendrá lugar en los accesos del estadio con motivo del partido. Los aficionados que colaboren dejando aceite, leche, artículos de higiene personal y de hogar o productos navideños como turrones, pastas, etcétera, que son los alimentos y productos más necesarios en estas fechas, recibirán un ticket que podrán canjear por una invitación para el encuentro frente al Nástic de Tarragona o bien para la jornada en la que el Elche se enfrentará al Numancia, ambos en el Martínez Valero y que serán los dos primeros partidos de 2019 en el Estadio Martínez Valero. Así que los accesos, el sábado estoy hablando, en el partido contra Almería, los accesos habrá personal de la Federación de Peñas y de Cáritas para facilitar la donación de estos alimentos y para entregar los tickets canjeables por invitaciones. Todos los productos serán recogidos a la finalización del encuentro por trabajadores de Cáritas para su distribución durante estas fechas navideñas, pues a las familias y usuarios de sus centros. En esta iniciativa, fomentada por el club y la Federación de Peñas, colaboran también AFEPE y La Liga. Bueno, pues estamos en fechas, lógicamente. Alguien dirá, ¿y por qué esto no se hace todos los días, todos los partidos, o en otra época, o en enero, en febrero? Pues mira, no lo sé. Pero sí es cierto que parece que en estas fechas a todos se nos ablanda un poquito más el corazón. Y si tiene que ser en estas fechas, pues que sean estas. Ojalá fuese en todas. Ojalá esto se hiciera en enero, en febrero, en marzo. Pero no por parte del Elche de las Peñas, por parte de todos. Pero si os dais cuenta, todos pues montamos partidos solidarios, benéficos, programas solidarios, benéficos, en estas fechas. ¿Por qué? Pues quizás por eso, ¿no? Porque quizás en otro momento llamas a las puertas y te las cierran, o directamente ni te las abren. Sin embargo, ahora pues parece que todos estamos un poquito más, menos reacios, más abiertos. Y lo digo, no lo digo en el sentido peyorativo. Deberíamos estar así todos los meses del año. Pero parece que en Navidad se respira otro ambiente, ¿verdad? Bueno, pues vamos, más vale que sea una vez al año y no ninguna. Ojalá sean muchas más, pero ahora mismo tenemos estas y con un poquito que colaboremos cada uno, con un poquito, nada, unas migajas, fíjate lo que te digo, podríamos hacer un mundo, podríamos ayudar a muchísimas personas. Oye, y el que quiera más, que colabore más, claro que sí. El que pueda más, el que le apetezca más, pues todo lo que pueda. Les va a venir muy bien a muchos que no tienen tanta suerte como nosotros. Nos metemos en harina en el partido el domingo. Un encuentro en el que Pacheta sabe que puede ser ese punto de inflexión de dar un pequeño estirón en la tabla, volver a ganar en el Martínez Valero tras el empate contra el Sporting o la derrota contra el Albacete. En fin, hay muchos motivos por los que ganar el sábado van a beneficiar al club. Con mucha ilusión. Las victorias siempre suavizan y son balsámicas. Y la victoria que conseguimos en Majadahonda pues nos da tranquilidad, nos ha dado ilusión. Y llevamos toda la semana con buenos entrenamientos. Hemos tenido que levantar un poquito el pistón porque, bueno, al final, cuando llegas a Navidades, ya vamos llegando todos un poco justos y tenemos que ir manejando todos los esfuerzos. Y bueno, pues hoy habéis visto que ha habido gente que se ha ido a recuperar, otros hemos hecho un poquito más de entrenamiento, manejando un poco las cargas que llevamos con los jugadores y que ellos se sientan cómodos para llegar al sábado en las mejores condiciones posibles. Pero llegamos en un momento, el equipo sigue creciendo, seguimos evolucionando mucho en estos 18 partidos, 19, cada vez el equipo está yendo a más. Está yendo a más y somos más. Somos mejores, todos los jugadores están siendo mejores y esto es lo que nos lleva a ser optimistas. Luego lo escucharéis, pero se le ha preguntado por el sistema, por cambios, jugadores. Ha dejado claro que, ya lo habéis escuchado, que llegan un pelín justos, ¿no? Porque cuando llega Navidad parece que todo el mundo llega ahí ya con el ancla. Y no sé, me da la sensación de que puede haber alguna sorpresa en forma de descanso. Ha dejado caer que, pues oye, igual pues Javi Flores no y Gonzalo Villar sí. O sea, no lo ha dejado caer, pero se puede leer entre líneas, ¿no? Como que el que llegue más forzado, pues quizás pueda tener descanso. Veremos si Josan sí por uno de los dos pivotes defensivos, sea Manu Sánchez o Xavi Torres. Veremos si mantiene a Benja o entra Sori. Seguirá Nino por tercer partido consecutivo. En fin, hay muchas posibilidades. Lo importante, yo creo, que es no tocar demasiado el equipo cuando más o menos funciona bien. Y bueno, pues en ese sentido se le preguntaba cuál será el sistema que empleará. El equipo va a intentar jugar a ganar a la Almería. Ahora ya dominamos dos sistemas, creo que bastante bien, o dos dibujos, llámale dos modelos de... dos dibujos tácticos. Los dominamos, no es fácil. Creo que los empezamos a dominar con jugadores que pueden jugar en varias posiciones y que pueden dominar esa situación. ¿Vamos a depender del rival para hacer eso? En algunos momentos sí. Y sobre todo vamos a depender de cómo ajustamos el partido, de cómo ajustamos las marcas, de cómo ajustamos la presión. Si vamos bien ajustados, como entrenamos y como preveemos el partido, seguiremos en esa situación. Si no ajustamos bien y demás, tenemos la alternativa de cambiar, como nos pasó en Majadahonda. Nosotros esperamos que iba a jugar con dos puntas claros y con tres centrales, y nos sorprendió que jugó prácticamente 4-3-3. Entonces, cuando jugó así, a nosotros nos sorprendió al principio, intentamos ajustar, nos estaban haciendo correr, y si a nosotros nos hacen correr mucho, nos hacen sufrir mucho. A partir de ahí intentamos cambiar y ajustamos, y creo que salió bien. Entonces, ¿con qué vamos a jugar este domingo? Vamos a ver. Lo que vamos previendo durante la semana es una manera de juego. Como estás viendo, no te voy a decir cómo voy a jugar, Monserrate, no te voy a contar. Voy a intentar que entiendas qué vamos a buscar. Nosotros siempre intentamos buscar un equilibrio claro y ser uno más siempre en defensa. ¿De acuerdo? El fútbol al final se convierte en uno para uno, siendo uno más atrás. Y luego hay que cambiar marcas, cambiar... Sobre todo cuando tú aprietas en zona 3, aprietas muy arriba. Cuando te vas viniendo más atrás, al final es un tema mucho más táctico de situación, de estar en la zona y marcar al que te entra. Pero cuando tú estás apretando arriba, tienes que buscar a uno. Tienes que buscarle para marcar y para que no reciba. Entonces, todas estas diferencias entre la zona donde estás jugando es la que te lleva a tener que ajustar. Entonces, si el punta juega... Si ahora nosotros que tenemos... Podemos jugar con tres atrás o con cuatro, dependiendo de si juega con dos puntas o juega con tres. Lo que hacemos es ajustar a veces durante la semana, ajustamos así. Y dices, coño, pues prevé la otra parte también. Yo preveo dependiendo del rival, de los informes que tengo, de si los últimos seis partidos, ocho partidos ha jugado de la misma manera, tengo que prever que va a jugar así. Si luego llega y me sorprende con otras cosas, tengo que estar preparado para reaccionar yo durante el partido. Si no estamos ajustados, porque a veces el rival te puede jugar de otra manera y tú ajustas bien. Entonces, bueno, pues quieto donde estamos. Pero ahora, por eso os decía y os repito, que cada vez somos mejores. Y esto lleva su proceso. No se generan los equipos en cuatro partidos, en cinco o en una pretemporada. No, hay que ir haciéndole evolucionar. Y el equipo está evolucionando. Y en eso, en ese camino estamos, en ajustar rápido al rival y en si no funciona de una manera, funcionar de otra. Por eso estamos ajustando jugadores a varias posiciones. Manolo jugó el otro día, jugó primero por detrás, luego, o sea, primero por detrás y luego jugó por delante. Y a partir de ahí vamos jugando y vamos cambiando los jugadores de sitio. Entonces, ¿cómo vamos a jugar? Pues va a depender también de cómo ajustemos a principio del partido. Pero estamos previendo que el rival nos va a jugar de una manera que es la que estamos trabajando durante la semana. También se le preguntaba, bueno, muchas otras cosas, pero bueno, por dejarlo claro, el lunes el presidente del Elche adelantaba en A Todo Gol, cuando le preguntamos si entraba en sus planes la renovación de Pacheta, decía que sí, que lo tenía en mente y que después de Navidades se lo iba a proponer. Luego el martes, en el brindis, delante de él, lo confirmó y hoy tocaba, lógicamente, preguntarle a él qué le parece la posibilidad de esa renovación que se le va a presentar tras las Navidades. Como me has hecho la pregunta, respondo en orden adverso. De mi tema no voy a hablar nada, absolutamente nada, hasta que no pasen Navidades, hasta que no pase todo, hasta que no empecemos con todo o cuando llegue el momento, pero ahora no es el momento. No es el momento hoy, 48 horas antes de la Almería, el que yo salga. No. Todos tranquilos en este tema, todos tranquilos. Sabéis mi opinión del Elche, mi opinión de Elche, mi opinión de la afición, mi opinión de todo lo que está aquí. Y cuando llegue el momento ya iremos informando. En estos momentos yo estoy encantado, ¿eh? Estoy encantado y a partir de ahí pues se empezó a hablar o cuando llegue, pero ahora no, esta semana no, esta semana no, esta semana no, esta semana es solo Almería. Borja ha tenido... Me parece perfecto. Ahora mismo hay que pensar en Almería, no hay que desviar la atención. Una cosa es que los periodistas preguntemos, otra que los profesionales respondan. Y en este caso, Pacheta, yo creo que respondió perfectamente. Ahora mismo hay que pensar en Almería. Evidentemente, claro que le gusta que se valore su trabajo y que se piense en su renovación. Pero tiempo habrá. Se le preguntaba precisamente también por Borja Martínez, esa lesión que supone. Tenido al final la lesión, no ha sido tan grave como esperábamos. Tampoco ha sido tan... tampoco como podíamos esperar en principio, entonces ha quedado en medio. Pues bueno, pues yo estoy contento porque siempre cuando un jugador entra al quirófano siempre te puedes llevar, generalmente te llevas más disgustos que alegrías, porque una vez que entra al quirófano es porque eso no va bien. Y es una, bueno, pues a ver, vamos a ver si en 3 meses o en 3 meses y medio puede estar listo, vamos a ver. Pero no, lo más importante es que el chico empiece a recuperar y que vaya... que él se vaya encontrando bien. Si nos vamos a 3 meses, 3 meses. Si nos vamos a 4, nos vamos a 4. Pero cuando lo empiece, que esté en plenas condiciones y que esa rodilla no vuelva a dar problemas. Esa es la clave. Perdemos un jugador y siempre que se pierde un jugador, y más él que estaba jugando y que estaba creciendo, chico que viene de segunda B, bueno, pues las lesiones nunca llegan bien, pero esto también te hace fuerte. También te hace fuerte. En mi caso, debuto en primera división y me rompí para 4 meses. Bueno, hay que afrontarlo y ser fuerte, y él lo es. Así que a funcionar y a empezar a recuperar. Tenemos buenos servicios médicos de recuperación, de rehabilitación y demás. Y a partir de ahí a funcionar. No hay otro. Ante la baja de Borja Martínez, ¿se presenta una mayor oportunidad para Josan? Que en los últimos partidos no está teniendo pues la confianza, al menos en la titularidad. El equipo va a intentar jugar a ganar a la Almería. Esta no, ahora, es la respuesta, sino esta. Es la oportunidad para todos. Cuando hay una baja, tienen que estar todos con las orejas tiesas. Porque te puede llegar. Cuando se cae el primero, se te puede llegar. Josan es un jugador que a nosotros nos da muchísima velocidad, que nos da mucho desparpajo, que nos da muchísima alegría en el día a día. Tipo alegre. Y ahora pues está jugando poco. Pero bueno, Josan puede jugar en derecha, puede jugar en izquierda. Y él es un jugador muy importante para nosotros. Si va a tener la oportunidad... va a depender también de cómo estamos todos los demás. Lo que estamos intentando es poner a los 10 que mejor están. Ahora lleva Nino jugando 2 partidos de titular. Vamos jugando con todo. Cómo estamos, cómo no estamos. Ahora le toca a Gonzalo Villar esperar para ese rato. Luego entrará él y se quedará otro. No creo que vaya a estar todo el año aquí. Aquí arriba tanto Iván Sánchez como Javi Flores. Tendremos que ir jugando con ellos, con todo el mundo. Y es verdad que tenemos... alternativas a casi todas las posiciones con jugadores que pueden sustituirlos. Entonces, ¿puede llegar el momento de Josan? Pues tiene más posibilidades, claro que sí. Claro que sí. Pero no tengo yo claro que vaya a ser titular. Sería lo más lógico, porque en casa siempre ha jugado con, bueno, pues un 4-4-2, más bien un 4-1-4-1, pero con dos extremos claros, que o bien han sido Iván Sánchez siempre y el otro Borja Martínez, o el otro Josan. Sobre todo cuando no ha estado Borja, ha sido Josan. Que no entrase Josan esta semana y solo jugar con un extremo, pues sí sería una novedad, pero a lo mejor prefiere juntar a futbolistas más de jugar por dentro, llámese, además de Javi Flores, incluso Gonzalo Villar con Nino e Iván Sánchez, y luego la duda también arriba, mantendrá Benja, volverá Sori. Lo que parece claro es que Tecchio casi lo descarta. Yo no lo voy a descartar hoy. Hoy no le voy a descartar a Tecchio, pero veo justo, no creo que llegue. Yo creo que no va a llegar. Y ante una duda interesante o importante, no voy a forzarle para nada. No. Y hasta ahora creo que no va a llegar. Él va mucho mejor, pero creo que no llega. Creo. Igual mañana me sorprenden, pero estamos a 48 horas del partido. Creo que no llega. Después de los 2 o 3 últimos años que ha estado... Cree que no llega. Bueno, pues hablábamos también del Almería. ¿Qué Almería espera? ¿Qué partido espera? Recordamos que el Elche, en el Festa del Elche, eliminó al Almería y entonces dio sensación de que el Almería iba a seguir por el mismo camino de los últimos años, luchando a brazo partido por salvarse. Se ha salvado en las 2 últimas temporadas en la última jornada. Estaba rozando ahí el poste. Pero este Almería ha cambiado. Después de los 2 o 3 últimos años que ha estado el equipo sufriendo en la parte baja, que prácticamente se ha salvado en las 2 últimas jornadas, este año tienen muchísima confianza en lo que hacen. Hemos ido varios días a Almería a verlos. Y luego tiene cuatro futbolistas arriba, sobre todo dos. El otro día os dije que el Rayo Majadahonda era el equipo que más metros hacía en altas velocidades. El Rayo, como equipo. El Almería tiene dos jugadores que hacen casi un kilómetro cada uno de ellos a máximas velocidades. Eso es una barbaridad. Y tiene dos, no tiene uno, tiene dos. Lo cual tenemos que saber que nos van a repetir. Como nos hagan correr, vamos a sufrir mucho. Como les dejemos correr, nos vamos a sufrir mucho. Mucho. Porque tiene dos y luego tiene otros dos que no llegan a esos niveles, pero los cuatro de arriba nos van a exigir mucho. Nos van a exigir concentración y nos van a exigir tema físico importante este domingo. ¿Sí? O este sábado, vamos. Vamos a tener una exigencia máxima. Máxima. Si estamos ajustados, sufriremos poco. Si no estamos ajustados y nos hacen correr, vamos a sufrir mucho. Pero estamos en condiciones de hacer eso, de pararlos y de ganar el partido. Estamos, el equipo está preparado para afrontar este partido y para ganarlo. Y en ese camino estamos, sabiendo las virtudes que tiene el rival, pero también sabiendo las que tenemos nosotros, ¿eh? Y poniendo en valor lo que tenemos. Creo que en casa estamos haciendo muchas cosas bien, que estamos siendo protagonistas con balón, que estamos siendo protagonistas sin balón, que estamos siendo un equipo que crece, un equipo que empuja, un equipo que estamos preparando el partido para intentar jugar más en campo contrario. Este equipo es, creo que el cuarto o el tercero, que más juega en campo contrario. Vamos a recibir un rival con muchas ganas de correr, un rival muy valiente. O sea, vamos a esperar un partido bravo este sábado. Partido de equipo que nos va a apretar a nosotros y nosotros les vamos a apretar a ellos. Va a ser partido alegre. Partido alegre. Partido bravo. Bueno, y de nuevo, se hace fundamental que el equipo vuelva a ser solvente y sólido en el Estadio Martínez Valero. Claro, claro, pero llevamos así todo el año, tanto en casa como fuera, dando buenas muestras de juego, de en muchos momentos de jugar muy bien, de ser un equipo valiente, de ser un equipo que compite, un equipo que cree, un equipo que corre, pero los resultados nos están costando mucho. Bueno, yo creo que la gran ventaja nuestra es el grupo humano de vestuario que tenemos. Por eso ahora, con esta ventana de mercado, tenemos que tener cuidado en no debilitar la fortaleza del grupo. Va a ser fundamental que esta fortaleza siga así. Y esa fortaleza es la que nos va a dar el premio al final. Entonces ahora tenemos que tener mil ojos de seguir con este gran ambiente que tenemos, con esta creencia dentro del grupo. Va a ser importantísimo eso. Y sin duda que ganar este sábado pues nos da la continuidad al trabajo, nos va a dar muchísimo aplomo, nos va a dar muchísima fuerza y nos sigue reafirmando en nuestras creencias. Las victorias son, cada victoria en segunda división te acerca de manera exagerada al objetivo, exagerada, cada victoria. Dentro de unos días recibirás calcetines nuevos, un pijama, perfume, algo de ropa. Vamos, lo de siempre. Haz que esta Navidad sea diferente. Regálate la ilusión de tener un Audi A4S Line TDI 150 caballos por 299 euros al mes y siente la máxima deportividad, elegancia e innovación de conducir un Audi. Diciembre mágico A4 por solo 299 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43 no tiene pérdida. En calle Eslava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Y este próximo domingo, el tradicional partido Informadores Populares, que nació, si no recuerdo mal, en 1981, hace 38 años, ni más ni menos. Este domingo, desde las 10:30, el partido de las chicas, Informadoras contra Populares, y a las 11:30, el de los chicos, Informadores contra Populares. Pues en los populares, ya sabéis, pues eso lo dice la palabra, ¿no? Los más populares, entre políticos, empresarios, etcétera, etcétera. También algún que otro exjugador del Elche, el actual director deportivo del Elche. Y en los periodistas, pues los que hacemos la información pues a diario, en todos los sectores, sociales, informativos, deportivos, publicitarios. Y lo más importante es que por 2 euritos vais a ayudar a todo lo recaudado, poder destinarlo a beneficio de AFAE, la Asociación de Familiares para Personas con Alzheimer en Elche, y si nos llega, que yo creo que sí, también para la Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas, para poder comprarles precisamente estos sillas de ruedas, que son bastante caras. Así que 2 euritos, te llevarás almuerzo, vas a participar en muchos regalos muy chulos. Además, también los 200 primeros que lleguéis, pues tendréis una entrada para el Elche Nastic de Tarragona, también con la colaboración del Elche Club de Fútbol y de muchas más empresas. Y, por supuesto, lo más importante, el espectáculo. Allí veréis caños, taconazos, rabonas, colas de vaca. Vamos, lo que le soléis ver a los grandes lo vais a ver aquí. El concejal de deportes y participante con los populares, Jesús Ruiz Pareja, hablaba de este partido. Un año más con la edición número 38 del tradicional ya histórico partido de informadores y populares, y de populares e informadoras, por esta duplicidad que es muy buena que tenemos en cuanto a mujeres y a hombres, hombres y mujeres. Esto lo tenemos ahí ya mismo, es el próximo día, el próximo domingo, que no sé qué día es, en qué cae el domingo, el día 23, por toda la mañana. Y bueno, yo creo que va a ser una jornada interesante de relaciones, de deporte, de participar, y sobre todo también por el contenido solidario que tiene la prueba o este partido que celebramos siempre, ¿no? Y que además en esta ocasión pues viene a recaer en una asociación local que tiene necesidad también de, bueno, pues salir hacia adelante, ¿no? Como es AFAE, ¿no? La Asociación de Familiares o de Personas que tienen Alzheimer, ¿no? Y pues también la presidenta de la Asociación de Informadores, Genoveva Martín, nos hablaba de este evento. Yo luego tendré una conversación con el concejal, porque eso de paradoja periodista no lo he entendido muy bien, ¿eh? Ya me lo tendrá que aclarar. Bueno, broma aparte, bueno, como sabéis, el partido, porque la mayoría de vosotros vais a estar en el partido como protagonistas, lo organiza la Asociación de Informadores de Elche con la gestora, con el ayuntamiento, y desde hace poco con la colaboración de la otra asociación de periodistas, la Asociación de Periodistas de Elche, que también bueno, pues está ahí, colabora y participa. Aquí hay que arrimar el hombro todos y unirnos. Entre todos vamos a intentar sacar pues el máximo beneficio a esta jornada solidaria, este partido solidario, para ayudar a AFAE y esperemos que también a la Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas. Mañana, de todas formas, lo comentaremos también. Recordaos que mañana hacemos la radio en directo y la televisión en directo desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. O sea, este programa, El Che en Punta, se emitirá mañana también en ese especial Sol y Navidad desde la Plaza del Ayuntamiento, donde allí estaremos con todos los compañeros que hacemos a diario la radio y que, bueno, pues estaremos también intentando conseguir el máximo de alimentos no perecederos en esta ocasión para comedores sociales. Así que os esperamos mañana desde las 10 en la Plaza de Baix. También va a haber muchos regalitos. Hasta mañana. Feliz jueves. Y cuidado con las cenas de empresa y esas cosas, ¿eh? Y las comidas. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.